Morón, Universidad Tecnológica Nacional. Finedu, Liceo Cultural Británico. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Los niños en miento, todas estas cosas. Venía de laburar la mochila vacía ya. Y nada, ¿viste? Yo estoy acostumbrado a venir de Rodríguez siempre, no, nada del otro mundo. Y yo vi que cuando veníamos de allá, habían varios puestos de gendarmería parando auto. Me pareció raro. Pero cuando volvía, paró el colectivo, se subió un gendarme. Y a señores, bueno, el personal masculino puede ir bajando, que vamos a revisar. Y las personal femenino, saque los documentos. Entonces vamos bajando todo en filita, manos contra el vehículo. Bueno, ella me pareció un poco más raro. Entonces, bueno, todo mano contra el vehículo, todas las manos mugrientas porque estaba sucio el colectivo. Iban revisando de a uno y saquen los documentos. Yo dije, ahí no, los documentos, very difficult. Very difficult. Encima vos sos ilegal. Sí, bueno, ¿qué tiene de malo ser un inmigrante ilegal? Soy suizo, ¿cuál es el problema? No, suizo no sos. ¿No soy suizo? Bueno, no sé. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que nos van revisando de a uno y van pidiendo documentos. Entonces ¿estamos al aire? Estamos al aire. Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí. Me acostumbré. Bueno. Estamos acá en el patio de FM Moreno. Hola, Leo. Contémosle a la gente que... Hola Walter, hola, hola Ana. Yo venía con Leti. Hola Leticia. Yo venía con la diversión así de la pila, estaba acá tirada y vos me venís a contar historias bajón. No, para mí no es tan bajón. No es bajón para una mí. Una aventura. Sí, es más una aventura. Entonces ya me piden los documentos. Entran a pedir documentos y van todos sacando los documentos. Y yo no tenía identificación. No tengo ninguna clase de identificación. No tenés identidad. No, sí, bueno. O sea, agarré y me puse a buscar en la mochila la factura del teléfono que de la luz de hace seis meses, pues tengo la luz a mi nombre. No, pero eso no sirve. A ver, y entré a fijarme a ver si tenía una fotocopia del documento o algo así. No la encontré. Y el tipo me dice, bueno, pero no podés andar sin documentos. Pero bueno, ya está, no importa. Ya fue, hace como, no pasa nada. Pasá. Y sí, si hubiera sido tu piel un poquito más oscura, si hubiera llevado una gorrita puesta, no hubiera sido tan sencillo. Con una chala, por ejemplo. Bueno, de hecho había un flaco, tez oscura y una gorra de una chala, y por ahí vi que estaba hablando otro gendarme con él, y le preguntaba hace cuánto que estás en el país, que a qué viniste, qué estás haciendo, y bueno, y el chabón pelaba los documentos, que era como una libreta de enrolamiento. Que lo que más me llamó la atención de esa libreta de enrolamiento, que no es aburrida como la que tenemos nosotros. Era de colores así, tipo verde con colorado, así, colores azules mezclados en la hoja, y me pareció bastante llamativo. Bueno, lo llevó, dio la vuelta, cruzaron la calle, yo ya me había subido al colectivo, y no sé qué hablaron, porque la verdad no sé de qué hablaron, y bueno, el flaco este subió de vuelta, no creo que haya pasado nada, y llegamos a tiempo. En total habremos perdido 10 minutos con toda la furia. Sí, pero esto, digamos, es lo que está pasando un poco, especialmente si pasás para allá, para Rodríguez, para Álvarez, que sí. Te paran los colectivos, la gendarmería, sí. Para la gente, pide documentos, como si estuviésemos, no sé, en estado de sitio, como si estuviésemos en una situación... En los 70. Sí, de guerra. No sé si tanto. Yo creo, a mí ya me han parado un par de veces cuando era un poco más joven y tenía pelo largo. Y ahí sí, ya me comí una forriada como diciendo, bueno, averiguación de antecedentes. Eso ya me parece más terrible, pero fuera de eso, no se llevaron a nadie. Digo, bueno, a mí no me pareció tan grave, me pareció un paralelismo un poco agresivo el que pusiste vos. No sé, pero un poco excesivo, digo. Pero no es muy violento el hecho de que te paren y te hagan bajar del colectivo, como que no, mira, perdimos 10 minutos. O sea, yo usualmente no me caliento por perder mucho tiempo viajando. Me preocupa más la gente que tiene el tiempo ajustado. No es mi caso. Pero más pero allá no perdimos de, mucho más de 10 minutos. Pero más allá del tiempo que pierdas, digo, es te están poniendo en una situación re violenta, te están haciendo sentir no como... No me pareció, digo, salvo lo de poner las manos en el vehículo, que me ensucié las manos, eso ya me parece por ahí un poco... Ay, qué coqueto, antipático. Yo lo que te quiero decir es sí. que esto te pasó a vos, que sos de tez más bien clarita, que sí. rubiecito, que te vestís así de una forma más convencional. Convencional, no es de la misma forma en la que tratan a todos, no es la misma situación que viven todos, sí. No es lo mismo que sucede a muchísima gente. Hay gente que por ahí no tiene sus papeles en orden, ¿sí? Sí, sí, sí. Está bien, pero generalmente no es una cuestión, digamos... A ver, lo que me parece es que siempre... se corta el hilo por lo más fino. Sí, sí, sí. Siempre el hilo se corta por lo más fino. Dejémonos de joder. Sí, la gendarmería quiere saber dónde se trafica la droga, quién la vende, dónde están los que desarman autos, los que secuestran gente. Es otro el trabajo que hacen, que tienen, que deberían hacer, que podrían hacer, sí. que definitivamente no hacen por otras razones. Tienen que ver con negocios, con intereses. Sí, sí, ya es un poco más. Es más complejo. Sí. Y lo que hacen es agarrar algún gil que esté pasando por ahí y que o se esté llevando un porrito en el bolsillo. Y ese cae, pero ahí caía seguro. Porque... Ese cae solito o un tipo que esté laburando y que por ahí no tiene sus papeles en regla, que sea de otro país, sí. y que por ahí cae ese tipo que está laburando, sencillamente. Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Digamos, y lo que... Digamos, porque estos 300 gendarmes que pusieron acá en Moreno tiene que ver con esta especie de ola de inseguridad que estamos viviendo los argentinos, que es... Depende de lo que cada uno piense, si es real o si es inventado. A mí, ¿sabes qué? Ida y vuelta a lo que estás diciendo. No me parece mal que hagan esto. Lo que sí por ahí sí estaría bueno que hagan lo que decís vos también. Aparte por ahí de hacer controles de camino, que hagan lo otro. No, si empezaran sí. por lo otro y después sí, que hacen controles de camino, lo otro sería más importante. Bueno, está bien, es parte de un control policial. Sí, ahora, cuando vos ves que siempre lo que hacen es agarrar a los perejiles de camino, claro. y a los otros no le hacen nada, para mí es un chamullo, o sea, por primero es como el control de alcoholemia que decís, bueno, salgo de acá, pero por Mitre no puedo pasar. Y voy, doy la vuelta por el otro lado, cruzo por el otro lado y ya está. Claro, tiene que ver con eso. Con, y después, si sabes que hay control de alcoholemia, bueno, igual estamos poniendo un ejemplo bastante pedorro porque... Está bien, pero creo que se entiende lo que estamos yendo. Bueno, les decimos a todos los oyentes, son las 6:12. Estamos... Acá está fresquito, ¿eh? Acá está lindo, corre un poquito airecito, pero hay un lindo sol. No, pero si tenés pegando. Una buena sombra, lo demás. Sí, nosotros con nuestro techito, nuestra galería y nuestra pelopincho la estamos pasando bastante bien. Y hoy en este día, que es una fecha triste para mucha gente que escucha FM Moreno, porque se recuerda otro año de la muerte de Zita Rosa. Exactamente. Yo no tengo ni idea quién es Zita Rosa. A mí me pasa el nombre entero, por lo menos así. Alfredo Zita Rosa. Ahí ya lo ubico. Cantante uruguayo, cantautor uruguayo. En realidad, muchos de los que estamos acá no es un autor que particularmente nos guste. A mí hay canciones que me gustan, pero en general no es un artista que a mí particularmente me guste, pero es una cuestión de gustos. Sí, sí. No, o sea, su calidad es reconocible, su compromiso me parece que es reconocible. Y como decir Mercedes Sosa, yo no tengo ningún disco, pero tiene... Es loco, porque también Zita Rosa es de una generación también, que tal vez es más de la de ustedes, chicos. Claro, por ahí tiene más que ver con nuestra generación, pero bueno, lo que vamos a hacer es invitar a todos los oyentes y las oyentas a que se comuniquen con nosotros. ¿Para qué? Para que nos cuenten alguna anécdota, algo que tenga que ver con de su vida con Zita Rosa. ¿Querés que te diga el número de teléfono? Así, dale, sí. Pero para que termino de decir, y pueden elegir un tema. Un tema de Zita Rosa, puede elegirlo cuando... Cuando nos llama, nos pide, sale al aire, obviamente. Nos acá cuenta. Hay vía libre al petitorio de temas. Al petitorio de temas. Para Zita Rosa, sí. No, siempre nos pueden pedir los temas que ustedes quieran. Y vamos a arrancar, decir los números y después arranca la primera oyenta que va yo a dar. Yo voy a ser la primera. Es un término hembrista. Que va a dar su testimonio. El teléfono para comunicarse a FM Moreno es 466-6559. Y para mandar mensajes, el 1561-54-0359. Bueno, a ver, empiezo yo. Okay. Un ejemplo para los oyentes y las oyentas que quieran llamar. A mí, por ejemplo, Zita Rosa me empezó a tocar a mis 16 años, más o menos. yo estaba como en la anarquía adolescente y como que estaba peleada con el mundo, con mi familia, con todo. Y con el espejo también, ¿no? No, nunca me peleé con el espejo. Y vos sabés muy bien, Walter. Y no, bueno, era complicado porque estaba muy peleada con mis viejos, yo no compartía nada. Hasta que después, bueno, empecé a sensibilizarme más con que ellos eran mis padres y demás. Y una de las primeras cosas que empiezo a compartir por primera vez con mi padre era un CD de Zita Rosa que se había comprado. Y era, yo aprendí a tomar mate con mi padre, aprendí a tomar mate, de hecho. Y fue como, fue bastante sensible, porque digamos que yo compartía los mates. Bajaste la guardia. Claro, exactamente. Y fue como mate y Zita Rosa era mi papá. Entonces yo cada vez que escucho Zita Rosa, bueno, tengo ya varios temas que son más representativos. Tu vieja mira ese Gran Hermano. ¿Tenés? No, tú, mi mamá no mira tele. No mira tele. No. Lee política nada más. Y no, bueno, esa es mi anécdota. Por eso Zita Rosa me gusta tanto, a pesar que tengo 20 años, me llega tan más que a otras personas que tal vez eran más de su generación. Y para terminar con esta anécdota que nos está contando Analía, vamos a ir a un tema que ella eligió. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Ronda Catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga macumba macumbembe hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu tingo, tiringu tango, tiringu te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga macumba macumbembe hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu tingo, tiringu tango, tiringu te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda,

Igual no sé qué, no sé bien. No sé qué le está haciendo, no sé si lo está acariciando o tiene algo en la mano. Tiene algo blanco ahí. Es la excusa, yo alcanzo a ver que calculo que sea crema. Quiero creer que sea crema. Y encima viste que Leo tiene la espalda grande. ¿Cómo hace para como cubrirle? Que hay lugar. No, esto es tremendo. Además Matías es como que no insiste. Sí. Pero como que sabe hacer masajes, pues, ¿viste? Está no, como una profundidad. Es muy artístico esto. Mirá, le hizo una carita feliz en la espalda. Qué simpático. Qué divino estos chicos. Bueno, menos mal que alguien, que Leo tiene quien le pase bronceador en la espalda. Menos mal, está sí. Bueno. Matías es un aplicador de bronceador. No sé si Leo quería justamente a Matías como aplicador de bronceador, pero bueno. Ah, sí, dice que sí, Leo. Está feliz. Asiente con la cabeza. Buenísimo. Vamos a leer un mensaje que llegó a nuestro Facebook del patio, porque estamos re top. Que es de Tamara Segovia. ¿La conoces a Tama? ¿Te suena? Ah, me suena, para ahora. ¿Sí? Creo que es de los miércoles. No, de los martes. Ah, viste que me sonaba. Está los martes con nuestro compañero Martín Rafo. Rayo está los miércoles. Exactamente. Gran diferencia entre Rayo y Rafo, gran diferencia. Que están casi pelados los dos, eso. No nos metamos porque Martín. Bueno, Tama dice, menos mal que no vivo por Rodríguez, porque tengo todos los condimentos para hacer de morada amablemente. Por nuestros nuevos cuidadores de estrella del conurbano bonaerense. Si ando por allá, ya sé que tengo que prever mínimo una horita más al viaje. Saludos a todos los presentes en el patio. Tama. Besos, Tama. Gracias por estar escuchando. Bien la gente. Si pueden hacer más comentarios. Vamos a recordar el Facebook del patio, que es El Patio, en mayúscula, pónganlo, de la 90.1. Agréguenos como amigos y comenten. Más barato que estar con el mensaje de texto. Si lo están escuchando acá por internet, les queda más cómodo. Pero si están viajando y no tienen internet en el teléfono, como claramente yo no lo tengo, puedes mandarnos un mensaje al 15-61-540-359. O llamarnos a qué número, Leti. Al 466-6559. ¡Perfecto! ¡Qué combinación! Me encantó. Recompactados. Hoy nos fuimos caminando y dijimos, hoy vamos a hacer este chiste todo el día. Ah, tremendo. Bueno, ahí ya vi que terminaron de poner el protector solar. Ay, bueno. ¿Quién sigue ahora? Yo seguiría, pero en verdad me dijeron que... Ahí sigue Joana, me parece. Buenísimo. Igual, yo sé que vos sabés de esas cosas. Y estuve leyendo, porque como soy tan blanca, viste, me tengo que cuidar, a vos también. Y estamos todos ya quemados, yo los miro y estamos todos un desastre. Tanta pileta, Walter era blanco y está re morocho. No, igual ya estaba así Walter, ¿eh? No te creas que fue la pileta. O Fecu, que tiene un lunar enorme, pobre, hay que vigilarle el lunar porque... ¿Dónde tiene el lunar? En la pierna. Si los ves, viste, con la bermuda, se le re nota el lunar. Es que yo trato de no mirarlo mucho a Fecu porque me pongo como loca. Yo tengo una verruga con pelos, él tiene un lunar grande, cada uno tiene lo suyo. ¿En dónde tienes una verruga con...? En la pierna. No, me pongo el... Me tapo con el shortcito y no se me ve, pero... Ah, bueno, no quiero saber cercana cada acá, uno tiene lo pero suyo, bueno. Pero hay que cuidarse, chicos, no, estamos todos re quemados. ¿Y cómo se hace para... cómo hacemos para cuidarnos? Porque yo más que el protector... Por eso... hay que tener en cuenta la cantidad que nos ponemos, porque algunos se ponen a veces tanto que quedan todos blancos y no, o sea, en la cara es una cucharadita de té, distribuida en toda la cara. Y en el cuerpo es una medida, es un shock de tequila, todos sabemos esa medida, bueno, pero igual eso depende de la constructura física, pero más o menos eso va en todo el cuerpo, toda esa cantidad de protector solar. Pido pausa. Para Leo va una jarra, un porrón de cerveza. No seamos malos. Él hizo señal que dos o tres. Pero porque es muy blanco, él ya está muy... Hay que cuidarlo, Leo. Bueno, ahí hay que tener en cuenta también las personas que estamos en los factores de riesgo. Que si alguien en la familia tuvo cáncer de piel, obviamente que se cuide más. Bueno... Los que tienen muchos lunares como Fecu, o uno grande como Fecu, que se cuiden bien. Si tienen una cicatriz, que la protejan porque la piel está más fina, entonces ahí hay que sí o sí cuidarla. La gente que maneja tiene que cuidarse porque como que recibe los rayos del sol del lado izquierdo y eso propensa... cuando se, no, lo que pasa es que moto y bici de los dos lados recibimos sol. Es para los que conducen auto, nada nosotros más. Nosotros vamos a la igualdad. Pero ustedes conducen, yo camino. Y también de todos los lados. Y media hora antes, acordate. No vale ponerse el protector y salir media hora antes. Para que tome bien el... Tome bien. Y además, cuidado con las manos. Porque uno siempre se expone y se lava las manos. Y en las manos se queda sin protección. Y las manos ahí después capaz las manos también hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y también ahí es donde se desarrolla cáncer. Porque uno... Se lava las manos y queda las manos desprotegidas. Claro, imagínate tener toda la mano negra y después el cuerpo todo blanco. No, hay que cuidarse la mano. No se nota mucho la quemadura, pero hay que... Es una parte del cuerpo que no hay que olvidar. Va todo en sí. Están también los labiales con el protector solar. Sí, es cierto. ¿Y hay labiales sin color? Porque, por ejemplo, yo no... Sí, no, labiales sin color, sí. Ah, bueno. Igual te quedaría sexy. ¿Quedaría sexy qué? Yo quiero un tipo uva, color uva en la boca. Le pones el labial y arriba el protector solar también, puede ser. ¿Qué protector solar? ¿El de la crema o hay un labial? Hay un labial protector solar, así ya no se secan tampoco los labios. Bueno, la gente que fuma también, especial cuidado. Los que toman ciertos medicamentos también, porque los antibióticos como que también ponen en riesgo. Y hoy, bueno, obviamente los sombreritos, yo veo nadie usa gorra, nadie usa nada en el pelo. No. Yo me vine con la gorra es mala palabra acá. Somos no, gente pero de algo, barrio. Yo vine con un pañuelo y Fecu me dice, ay, parece que tenés cáncer, me dijo. Ay, una mala no. Onda por estar con un pañuelo. Por eso te lo sacaste, pero te quedas bien. Vos le tenés que decir, yo me protejo del sol, no como vos que tenés una... que tenés un mundo en la pierna. Para que no le critiquemos tanto, pobre que no vino porque se fue a otra pileta, nos abandonó y perdió una mejor pileta. No, esto no... ¿Qué están haciendo? No. Cómprense algo. Yo les traigo unos sombreros. Gustavo Vecchio... Unos sombreros de paja tengo. Gustavo Vecchio, que vino a operarnos hoy, está usando mi cuaderno como sombrero. No, chicos, no. Está bien que es una radio comunitaria, gente, pero acá... Nada, bueno, nunca cosa. Olvidar que todo el año hay que cuidarse. O sea, en el verano, con 30 mínimo de protección, de 30 a 45, y durante el año, bueno, poco a menos puede ser, pero todo el año hay que cuidarse, no solamente en el verano, es importante. Es más, en Argentina, que es por el deterioro de la capa de ozono, es uno de los países que está más perjudicados al sol, junto con Australia. Así que es importante, los argentinos, que nos cuidemos del sol. Buenísimo. Si viajamos, bueno, zafamos un poco. Buenísimo, pero, ¿no? Para nosotros que nos queremos quemar. Yo que ya me quemé, pero se me está despelichando la espalda. Qué asco. ¿Quién asco. Y bueno, para eso hay que ponerse una crema post-solar para que hidratar, para que... No sé quién se prende para pasártela. Hagan fila, no corran tanto que van a tirar las sillas. Yo paso. No. Hay mucha gente que está dando un paso atrás. No, yo ya elegí a quién ponerla, así que todo bien, pero dicen que es uno por uno. Uno por uno. Uy, Leo, haceme una seña si decís que sí. Haceme una seña desde allá, desde la pileta. Mirá que desde la pecera te miramos. ¿Me querés pasar el protector? No. Sigue, voy a salir a la calle a ver si... Bueno, esto es para los que no se cuidaron y ya le arden. Vamos a escuchar un temita de Andrés Calamaro, Me Arde. Me arde

uno de los temas puntuales es que no pueden acceder al servicio eléctrico por parte de la empresa de Nor, es decir, están en simples palabras colgados del servicio, y la respuesta que le dan por parte de la empresa es que o hacen un pilar o no hay formas de tener legalmente el servicio. Los vecinos buscan respuestas y Josefina nos va a poder explicar las sensaciones que le genera esto para ellos mismos, porque de alguna manera, Leo, ellos buscan entrar a tener una respuesta concreta, porque en estos picos de calor que se viven ahora, o los cortes de luz que ellos reciben, como todos los vecinos de las zonas del conurbano bonaerense, la diferencia está en que si sucede algo, la empresa no se hace cargo porque ellos no son usuarios de esa empresa. Por eso escuchamos en primera instancia a Josefina, que nos va a explicar el reclamo y la situación que ellos viven en el barrio La Porteña. Escuchémosla. El servicio de luz del medidor, que no me quieren bajar el monoposte, que me pidió para poner el pilar, que yo no tengo esa posibilidad para poner el pilar, porque lleva mucho gasto. Entonces, el medidor para que yo esté legalmente también como con la luz, ¿no? Eso te dice la empresa Edenor. Edenor. Y después yo fui a buscar la posibilidad en la salita de la Victoria, hablé con la asistente social y de ahí me da una nota, para irme a Municipalidad de Moreno para hablar con el defensor de consumidor. ¿Y qué te dijeron ahí en la Municipalidad de Moreno? Entonces ahí me dijo que, bueno, ella agarró otra vez el teléfono, habló con el Edenor y ahí le dijo, no, ella tiene que buscar la posibilidad de poner el pilar porque el monoposte es un riesgo, entonces, para los chicos también. Entonces yo le digo que si a mi vecino le pusieron, ¿por qué a mí no me quieren poner? Entonces, si es un riesgo, creo que a mi vecino tampoco le iba a poner. Y ante esto que vos le mencionabas, ¿qué te dijeron? Se decirle a la señora que solucione su problema y después que venga a pedir. Porque antes nos cortaba el cable. Claro. Pero ahora no viene más a cortar, dice que por eso, que no corta más, porque por el monoposte que no puede poner. Eso sucede hace 3 años, reclamo. Hace 3 años y hace 2 meses atrás que yo me fui otra vez a pedir a ver si me puede bajar el medidor. Y me pidió otra vez el pilar. ¿Esta es una situación que le pasa solo a esta vecina o es algo generalizado? Es algo generalizado y te invito ahora, Leo, a escuchar Asunción, porque Josefina bien explicaba, en el audio que terminamos de escuchar, la imposibilidad de pagar. Bueno, todos los testimonios con los que pudimos hablar nos dicen lo mismo, no hay diferencias, golpeábamos las puertas y ellos nos explicaban la situación casi con una coincidencia notable en lo que se señala de la conciencia vecinal. Por eso Asunción va a hablar de esta imposibilidad que hace que reclamen de alguna manera tener este servicio, porque bien lo explicó Josefina, la empresa ha dicho que los monopostes ya no estarán utilizándose en el barrio y la única forma de tener el servicio es colgándose de la luz. Escuchamos a Asunción, ¿te parece? 8 meses más o menos y no hay otra manera de conseguir la luz con poste, solamente con pilar. Y sale carísimo el poste para poner el pilar. ¿De cuánto estamos hablando que cuesta? Y $1,000 más o menos, solamente el pilar. Y después hay que comprar el caño, toda la caja, eso sale como $200. Y la bajada, como $200 para arriba. ¿Y qué representa todo ese monto de dinero para ustedes? No, bueno, no llegamos, pues nos faltan muchas cosas hacer todavía. Y así que queríamos cubrir también la casilla con ladrillos, tampoco llegamos a hacer todavía. ¿Edenor qué les dice cuando ustedes le presentan esta realidad? Y nos da un formulario que donde dice, donde está todo el plan, cómo hay que hacer el pilar. Y que sin eso no pueden bajar la luz. Y ante esta única respuesta, ¿qué les pasa a ustedes como vecinos? ¿Qué te sucede cuando te responden? Bueno, uno se siente la impotencia. Y hay otro vecino más que necesita la luz y no puede bajar tampoco por eso, porque no le alcanza la plata. Nosotros queríamos vivir también legalmente y no podemos. Uh-huh. Y ponemos toda nuestra parte, pero no llegamos. Leonardo, ahí escuchábamos a Asunción hablando de la imposibilidad de pagar. Y uno de los temas que me llama mucho la atención es cómo prevalece el interés privado contra el interés general, porque los vecinos están reclamando de alguna manera estar legalizados, tener sus boletas de luz, tener un resguardo legal por si ocurre algún accidente en su hogar con algún artefacto eléctrico y no lo pueden conseguir porque prevalece evidentemente el interés general, el interés privado contra el interés general. El interés de la empresa es ganar dinero, digamos. Exactamente, y tampoco interviene el Estado, porque la única intervención, lo escuchábamos a Josefina en primera instancia, es un asistente social que la manda a hablar con la empresa de Edenor. No hay una intervención directa y estamos hablando de un barrio entero que tiene esta situación, salvo algún vecino que tiene el monoposte o si ha podido poner el medidor de luz. Lo otro es imposible por los gastos que señalaba Asunción. ¿Cómo romper esto? Primero, se ve mucha impotencia, pero también unas ganas de solucionarlo por parte de los vecinos. Buscan unirse para que se obtenga de alguna manera la respuesta, que los escuchen. Es difícil también unificarse, nos decían los vecinos, porque la mayoría trabaja. Es un barrio muy humilde, hemos estado ahí en ese lugar. Y lo que nos señalaba Asunción es, más allá de los inconvenientes, van a tratar de juntarse en mínimas asambleas, aunque sea de una media hora, de un rato que puedan estar juntos los vecinos, para empezar a organizarse y ya encontrar un plan que los ayude a obtener una respuesta por parte de la empresa de Nora y también para el municipio. Escuchamos a Asunción en esta búsqueda de la unificación de la causa que lleva a los vecinos a alzar la voz y reclamar esta ausencia por parte del Estado y también esta impotencia que surge a través de ellos cuando no pueden pagar lo que le exige la empresa de Nora. O sea que los pobres no puede vivir dignamente, claro. Solamente lo que tienen plata. ¿Piensan hacer algo ustedes como vecinos, acercarse a la empresa de Edenor, entendiendo que la municipalidad dijo que era una empresa privada? Sí, sí. ¿Ustedes van a intentar buscar una respuesta inmediata? Claro, y no hay otra solución que solamente compilar. Eso es la única No hay otra manera. No sabíamos ya a quién recurrir porque la asistencia social tampoco, ella también hizo su parte, nos mandó a la municipalidad. Y ellos tampoco... Es decir, que se agotaron todas las instancias institucionales. No hay donde recurrir más. ¿Piensan que en el transcurso de este año habrá una respuesta, se va a agilizar, por la experiencia que ustedes ya tienen reclamándolo? Y pienso que por ahí, insistiendo, y uniéndonos así los vecinos que queremos bajar la luz. Esta es la forma que se van solucionando los problemas. Los vecinos se van juntando ante la situación que les plantea la acción concreta de la empresa privada y la inacción del Estado para defender sus derechos. Exactamente, Leo. Por eso los invito a los oyentes y a vos que estás ahí en la radio a escuchar a Gabriel Santa Cruz, que estaba trabajando, lo interrumpimos, y él nos va a decir esta resistencia y esta búsqueda de ser legales. Llama mucho la atención, ¿no?, en la época que hablamos de los derechos, y esta familia busca tener derechos, aunque las respuestas prevalecen de un interés privado contra el interés general. Volvemos a repetir algo que se ve constantemente, y aquí también se observa la violencia institucional, porque ellos van golpeando puertas y llega a una instancia de un embudo que la única forma de seguir sobreviviendo es colgarse de un poste, como le dice la empresa. Luego vamos a escuchar a Asunción Aquino, que nos invita también a entenderlo con más magnitud, pero primero escuchamos a Gabriel, ¿te parece, Leo? Escuchémoslo. Y encima no estamos en condiciones de pagar lo que piden, dice. No sé, en este momento estamos igual que todos los vecinos. ¿Qué significa para ustedes no estar legalmente con el servicio de luz? No, para nosotros tener luz legal sería poder usar más electrodomésticos, no correr peligro de poca baja tensión. ¿Y qué te sucede cuando está este inconveniente concreto? Ustedes, por más que lo intenten, es muy caro pagar el servicio. ¿Qué te pasa a vos como vecino? No, para lo mismo, porque estamos igual que todos los vecinos, que no estamos en condiciones de pagar lo que piden, ¿viste? En este momento, como estamos todos, no podemos. ¿Te imaginabas que iba a estar en esta situación? ¿Te acostumbraste de algún modo? Y sí, porque uno se tiene que adaptar a lo que hay, a lo que es. No queda otra. Acá esta situación de los vecinos queriendo tener la legalidad y la empresa privada no permitiéndoselos porque les significa menos ingresos. Exactamente, Asunción va a decir algo que también lo dijeron los otros vecinos, es nos dejan robar y queremos ser ciudadanos, porque lo que significa para estos vecinos es ser ciudadanos, tener derechos como todas las personas, Y eso es lo que buscan estos vecinos, que hace 3 años llevan este reclamo, hace 3 años se cierran las puertas. Este es un claro ejemplo de cuando hablamos de violencia en toda su magnitud, estamos hablando de una violencia ya institucional y también privada, que choca contra los usuarios. Y Asunción Aquino va a hablar con nosotros mientras tomamos algunos mates, esto fue al mediodía del día sábado, mencionando esto que ya está generalizado en los vecinos: nos dejan robar y nadie hace nada. Y nos exige tener el pilar, y el pilar es imposible porque sale más o menos unos 500 a 600 pesos con mano de obra. Es decir, hay una exigencia por parte de la empresa, ¿no? Hay el monoposte. Si no tenés pilar, ellos tienen la orden no venir a conectar la luz. Entonces, yo cuando le dije que no podía, y me dice, ¿y entonces qué hago? Y me dice, y no sé, entonces voy a seguir robando. Y bueno, dice, así me dijo la empresa, el enorme dijo así. ¿Y vos cómo te sentís con esta situación? Que es la realidad, que vos tenés que robar porque ellos admiten que vos robes. Y eso es lo triste, porque de verdad te bajonea, porque te sentís un delincuente, vos tenés que estar robando la luz y pasa ello, te lo corta y vuelve a poner. En realidad tenía que haber una forma de solucionar estas cosas, porque todos podemos pagar la luz, y es esencial. Y yo creo que nadie quiere colgarse de un poste ni pagar para que se le cuelgue a alguien de un poste. Uno por el riesgo que corre y otro que es feo. Es lindo tener tu boletita de luz y de paso te sirve, te identifica un poco más como ciudadano. Hoy en día pasa que para casi cualquier trámite te piden que vos presentes un recibo de algún servicio a tu nombre con tu dirección. Esta gente de este barrio no puede hacerlo. No puede hacerlo, y lo que nos llamaba la atención era cómo tienen la conciencia de lo que están pidiendo, ¿no? Porque todos dijeron exactamente lo mismo. La imposibilidad de pagar lo que exige la empresa Edenor para poner este medidor, porque se hace imposible. Imposibilidad también por parte de la empresa que dijo no se va a instalar, como ha pasado en años anteriores, los monopostes, que era una salida económica para los vecinos y de alguna manera podían acceder. Y Asunción Aquino lo señalaba, Leo, decía, para pagar la luz nos llegamos con el dinero, lo que sucede es que no podemos instalar ese medidor que exige la empresa, que es con ladrillo, con toda la instalación, con la mano de obra incluida, algo que solamente lo hace la empresa de Nord, porque también Asunción nos decía, si fuera que nos permiten a nosotros instalarlos, comprar un medidor, no habría problema, porque buscaríamos de algún modo un precio económico para instalarlo, pero la empresa, a través de sus reglas, lo impide, y eso hace que los vecinos sean presos de un sistema perverso. Una vez más, la realidad de lo que sucede en Moreno, gracias al equipo informativo de FM Moreno, Fernando Ochoa, te agradecemos muchísimo esta colaboración con El Patio. Y antes de que te vayas, te vamos a dedicar un tema que estuviste pidiendo y que no podíamos fallar. Así, Calle 13. Exactamente, Calle 13 para usted. Le vamos a poner Vamos a Portarnos Mal, ¿le parece? Me gusta mucho ese tema, un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Hasta luego. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Te pasa de todos. Es que fue muy gracioso. Resulta que yo vengo bajando el colectivo, ¿no? Calculá que domingo 11 de la mañana, 12. Y resulta que viene un vecino de frente, en un barrio muy tranquilo, muy lleno de árboles. Sí. Pero el tema es que en el medio de la calle el sol pega fuerte. Y yo venía una remera. ¿Para negra. Qué hora dijiste? 11, 12 del mediodía. Ah, está. Bueno, sí. Y yo venía con una mochila. Y tenía calor, y tenía una remera negra. Entonces, ¿qué hago? Me la saco. Estaba una cuadra de mi casa y digo, bueno, tampoco voy a pasar tanta vergüenza. Muestro un poquito la panza y no es que tampoco. Bueno, y el tipo se larga una carcajada. ¿Viste? ¿Por qué? Y sí, yo también me reiría. Yo también, si veo a alguien como yo que muestra su panza, le digo, flaco, ¿no te da vergüenza? Bueno, y el tipo se larga una carcajada. Y le sigo los ojos y veo que viene hacia mi pecho. Yo me miro mi pecho. Y resulta que tenía un montón de besos, así de, o sea, con labial. ¿Con labial? Con labial, rojo, y me acuerdo, hago ahí... ¿Pero vos como... estabas drogado o estabas tomado? ¿Cuándo? Y cuando te vio, digo, porque si vos andabas por la calle caminando con todo tu pecho besado, y no, te dabas cuenta, y te das cuenta cuando este tipo se ríe de vos... Tenía calor, entonces yo digo, ¿para qué pasó...? Que hubo un lapsus acá, ¿qué pasó? Bueno, y intento memoriar. Y digo... Memorizar, ah. Memorizar. No, memoriar. Buah. En el patio es memoriar. En el estudio es memorizar. Bueno, y entonces me acuerdo que había ido a una reunión con amigos y a eso de las 2 de la mañana, como mucho, o sea, recién empezada la noche, salen los 6 muchachos que había en la reunión. Yo era el séptimo. Me han dicho anti en ese momento. Y salían los 6 muchachos así, muy grandotes, pero todos pintados, todos maquillados. Y me quisieron tirar a la pileta. A una pelo pincho, medio pelo. De un 1 a un 10 entraba en un 4 y medio, ponele. ¿Viste? Y yo me acuerdo y me tiran en el suelo y me entran a besar todos. Me besaron todo el pecho. Tenía como 9 chupones. Se aprovecharon de vos. Se aprovecharon de mí. Y yo digo, ahora entiendo a este tipo que se cagaba de risa. Tenía todo el pecho besado. Y yo seguía caminando feliz de la vida, cagándome de risa de esa circunstancia, con que el tipo me miraba y yo tenía todo el pecho besado. Eras un sex symbol. Era un sex symbol. Decí que no se dieron cuenta que no eran labios de mujeres. Si se hubiesen dado cuenta. Ahí viene la tanda. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando El Patio por FM Moreno 90.1, tu estación de verano. Noticias. ¡Ay, la puta madre! ¿Qué pasa? Hay vidrios acá en el piso, ¿qué onda? ¿Cómo vidrios en el piso? Pará, dejá flashearla, Fabián. No. Ustedes son re sucios, no limpian las cosas, no, la verdad, muy mal. Se cayó una botella, no sabemos bien de qué, pero bien limpiado. Pará, disculpame, la botella se cae al pasto y no se rompe. Bueno, a veces se rompe igual. No. Si cae mal, se rompe. Si se rompe es porque estuvieron haciendo hecatombe. No fue hecatombe, por ahí estuvieron haciendo malabares. Pero tuvimos el sello de noticias, Fabián. Bueno, perdón. Es por algo. Bueno, buenas tardes, por empezar. Buenas tardes, Fabián. Bienvenido. Joana, bienvenidos, porque vine acompañado, ¿viste? No sé si. Bueno, hola, Joana. No sé si qué tenés contra las buenas. Mejor voy a hablar con vos, Joana. Pues. Hola, ¿bien y vos, Analia? Bien, acá andamos. Bueno, les vine a contar algo. Hoy estuve leyendo, hace rato vengo leyendo el diario, una cosa tan extraña para mí. Y me enteré que por primera vez se aprobó que un hombre trans tenga su identidad legalmente, o sea, ¿Qué es lo del hombre trans? Hombre trans sería lo que consideramos comúnmente una chica que se siente chico y... por ende, quiere su identidad como hombre. Claro, es más común por ahí ver una travesti. Claro, sería como... uno que digamos, que nació con el cuerpo de varón, pero se siente claro. Mujer y bueno, ahora ya tiene su documento con su identidad sexual. Exactamente. De hecho, sí, bueno, tenemos un caso acá en Argentina también de Florencia, que antes era Florencia de la B y ahora es Florencia. Florencia Trinidad. Que bueno, en ese caso sería una mujer con cuerpo de hombre, o sea, un hombre. ¿Una mujer trans? Sería. Claro. Una mujer trans que pide su identidad como mujer. Sí, recordemos también que Florencia de la V era Florencia de la Vega y gracias a que una chica que se llamaba Florencia de la Vega le inició juicio porque todo el mundo la cargaba y demás porque se llamaba igual que esta persona famosa que era travesti, terminó ganando el juicio la chica que tenía el nombre legal y después se hizo llamar Flor de la V, no Florencia. Qué loco, ¿no? La mina que denuncia porque le da vergüenza la cuestión, o sea, la sexualidad de la persona que tenía ese nombre. Porque si hubiese sido Susana Jiménez, no creo que se haya ofendido. Sí, pero también el resto de la gente tampoco le hubieran cargado mucho si se llamaba Susana Jiménez. Claro, también hay que entender el contexto y el entorno. Pero bueno, ¿qué pasó con este, entonces, varón trans? Bueno, él comienza a hacer... primero va a los abogados, hay que tener en cuenta que no es fácil todo esto, estamos teniendo la ley de matrimonio igualitario, es nuevita, y de hecho las agrupaciones que luchan por los derechos están pidiendo por la ley de identidad de género. Y no, bueno, entonces empezó a hacer todo un trámite judicial. Y bueno, durante mucho tiempo con abogados y demás logró que se le acepte su identidad como hombre. Y bueno, y es lo insólito, no solamente es eso, sino que se lo aceptaron sin tener que hacer ninguna pericia psicológica. Antes te pedían una pericia psicológica. Claro, exactamente, por si estás mal en la cabeza. De la cabeza. Y bueno, y... No se pidió eso y además se le aseguró que si en algún momento quisiera hacerse algún tipo de operación, se le aseguraba un lugar a donde no corra riesgo su salud y demás. La verdad, una noticia que me alegró mucho el día. Es difícil que estas cosas pasen y está bueno porque eso quiere decir que vamos a ir adquiriendo más derechos. Porque además, una cosa más, el juez Gallardo, que es el que... aprobó la ley, que aprobó este fallo, lo hizo recurriendo a unos principios, una serie de principios que te dejan usar los derechos internacionales, o sea, los derechos humanos aplicados a cuestiones de diversidad, que eso no se suele hacer, que sin embargo es una locura porque los derechos que tienen que ver con la diversidad son derechos humanos, no dejan de ser otra cosa. Por supuesto, ¿no? Y bueno, recordemos que a partir de la aplicación de la ley de matrimonio igualitario se empiezan a abrir muchas puertas. Y me hacías acordar recién cuando hablabas, de hecho existe una película, no sé si la vieron, se llama Transamérica, es una película canadiense, donde retrata la historia de una mujer que nació hombre, ¿no? Y ella, devenida en travesti, necesita hacerse la operación para extirpar su pene y convertirse definitivamente en mujer. Resulta ser que a una semana de hacerse la operación, de tener el turno para hacer el definitivo cambio de sexo, ella se entera de que tiene un hijo varón de 18 años, de la única vez que había tenido relaciones sexuales como hombre. Entonces, la psicóloga, que es quien autoriza allá a que se haga la operación de cambio de sexo, le dice, yo no le voy a firmar la autorización hasta que usted no se haga cargo de que tiene un hijo. Entonces, esto genera un conflicto emocional en la protagonista de la película, que es muy rico, es muy interesante de ver. Y la mujer tiene una semana para encontrar el hijo, por empezar, porque ni siquiera sabe bien exactamente dónde está, y una semana para aceptar que tiene un hijo y que la psicóloga apruebe esa operación de cambio de sexo que tiene que hacer. Una película muy, muy interesante. ¿Cómo se llama, me dijiste, la película? Transamérica. Transamérica. Está buena palabra, hay que ver si se consigue. Muy, muy, muy interesante. Y me hiciste acordar, no sé si estuvieron viendo televisión también en estos días, también se vio en Gran Hermano que está este muchacho, ¿no? Sí. Que tiene disforia de género, alcanzó a mostrar su pecho, que era algo que él ocultaba y no quería mostrar, y bueno, uno de los compañeros, entre comillas, ¿no? Que está dentro de la casa con él, de golpe lo incitó a que él no tenía nada y que si de verdad tuviera algo, no tenía nada que ocultar. Entonces él abrió su camisa en un momento y mostró que tenía pechos de mujer. Y se vio eso al aire, y la verdad que... Sí, igual a mí me parece que está bueno, por un lado, que estas cosas se lleguen a la mayor cantidad de gente posible, que se tome con mayor naturalidad, pero también se hace un espectáculo de esto, y me parece que... Obvio, por supuesto. O sea, hay un punto donde hay un ganar y un perder ahí, ¿no? El ganar en términos de que un montón de gente que nunca había escuchado de esto, gracias a Gran Hermano, lo escucha. Pero claro, permitirse cuestionarse y plantearse que existen estos casos y que no es solamente nena, nene. Sí, igual a lo que iba más mencionando el caso de Gran Hermano, que se está viendo mucho el tema de la discriminación, que inclusive hay un personaje adentro de la casa que es gay y el mismo gay lo discrimina. Porque se da cuenta, bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero se da cuenta que este muchacho, al tener una condición un poco más difícil que él, de aceptación social, se da cuenta que tiene más protagonismo. Entonces, por una cuestión de celos, lo discrimina. Lo discrimina y le dice, lo tuyo no es nada, lo mío es una pavada. Yo que soy gay, tengo un problema más complicado. No sé si vos, Joana, concurso, tuviste oportunidad de ¿quién ver... sufre más? No, sí, tal cual que le decía a vos, es una discriminación que le da, o sea, al muchacho este que se llama Alejandro, y como que él quiere, o sea, ser él y tener más protagonista porque él es gay, no da la oportunidad a él a contar también su historia, que es más importante, digamos, porque no mucha gente sabe lo que significa. Bien dicho, yo hasta que no vi el programa no sabía lo que era y lo que significaba este programa, y bueno, por eso me fui enterando y capaz de entender muchas cosas que no entendía. Bueno, estuvieron hablando de... ¿Dijiste discriminación? Sí. Es una palabra clave en la cuestión de diversidad. Uh-huh. Y es interesante también ver qué recursos legales tenemos en cuanto a la discriminación. Y otra de las cosas que también queríamos hablar era el tema de la ley de antidiscriminación que existe, que rige desde el 89 más o menos. La idea ahora se está presentando un nuevo proyecto de ley antidiscriminación en donde como que se abre más, sería una clasificación más amplia de lo que significa el discriminar y demás, y qué es discriminar y qué no, para poder después también poder penar sobre la gente que discrimina y poder defender a los que son discriminados. Ya tiene media sanción esta ley y estaría bueno que primero, de saber, de informarse de qué se trata bien, y segundo, de que logremos el apoyo suficiente para que se apruebe, y bueno, nosotros también cuestionarnos un poco en nuestras vidas cotidianas el tema de la discriminación. Sí, estaba pensando, perdón, pero me acordé en Bolivia que hicieron una ley contra la discriminación, donde por ejemplo no se podían escribir en los diarios, bueno, o decir en los medios de comunicación, cuestiones discriminatorias hacia los pueblos originarios, sí, que en Bolivia es muy común, especialmente en las radios y televisoras y diarios de la zona blanca de Bolivia, que digan estos cholos de mierda, estos indios y ese cuando tipo de cosas. Cuando Bolivia está lleno de... Sí, pero aparte que los medios de comunicación se quejaron de porque querían poner esta ley. Y sí, es la censura. Fue muy interesante que los medios de comunicación, en vez de salir a festejar una ley contra la discriminación, salieron a decir que eso era censura, que ellos tenían derecho a, si querían, a tratar a quien quisieran tan mal como quisieran. Como no, a veces la libertad se entiende como uno quiere, digamos. Sí. Bueno, antes de terminar, quería pasar el número del INADI. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Para si te querés comunicar porque tenés un caso, una amiga, un amigo, alguien conocido te está pasando, puedes llamar al 0800-999-2345 o puedes mandar puedes entrar a la página que es www.inadi.gov.ar. Mira, acá tenemos la información de la película que habías dicho. Del año 2005, la película estadounidense. También está dirigida por Duncan Tucker. Duncan Tucker, T-U-C-K-E-R. Digo, para los que quieran por ahí buscarlo en internet o buscar alguna forma de poder ver esta película. Para los cinéfilos, está protagonizada por Felicity Huffman y Kevin Segers, que es el personaje que hace de hijo de ella y que además también tiene problemáticas sexuales, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar a las cumbias queer, chica de metal. ¿Las cumbias queers? Queers. Esas que cantaban. El ritmo que traes es azúcar, azúcar para mí. ¿Cómo es? ¿Queer o queer? Es queer. No sé, pero... We'll be right back. Kirn o Kirn? Para que lo estoy buscando. A ver. Kirn. Sí, pero así se escribe. ¿Y cómo se pronuncia? Weird. Y bueno, desde la computadora weird. No te van a salir. Acá están los signos de, viste, para poder pronunciarlo, ah, como se ve, claro. Pero yo no sé leer. Había aprendido algunos, pero estos no tengo ni idea. ¿Qué significa? Estrellita, sol, extraño, luna. O poco usual. Rarito. Rarito sería, claro. Acá, como... Es rarito. Entonces está aplicado a todo. Sí, a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera. Colectiveros. Colectivero, además de ser colectivero. Es gay. Eso está buenísimo. Yo una vez, hablando con un compañero de la... En aquel momento llamaba GLTTB. Sí. No como LG... LGTB. LGBT se llama ahora, pero en aquella época se llamaba GLTTB. Gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales. Era la organización, uh-huh. Después cambió el nombre. Él me decía, en estos términos, yo soy puto, pero soy muchas cosas además de eso. Que me parece una cosa muy interesante. O sea, las personas no somos solamente nuestra orientación sexual. Exactamente. ¿Sí? Y me parece que eso a veces es más importante, digo, por el tema de la discriminación, de cómo a veces funciona la discriminación a nivel sociedad, donde tal persona es puto. ¿Sí? O es lesbiana, o es travesti. Tiene cartelito y nada más. Claro, y entre otras cosas, yo soy heterosexual, entre un montón de otras cosas más, que soy, y cada uno de nosotros es un montón de cosas además. ¿Vos crees que estaría bueno, entonces, como para ir familiarizándonos, poder decir, hola, ¿qué tal? Soy Walter, estudiante y puto. Una cosa así. No, me parece que no habría debería... creo que la idea... Para muchos de porque nosotros, si tenemos que decir todo lo que somos, claro. Para eso la idea es que yo diga mi nombre y que detrás de ello. Y lo demás lo averigües, es más interesante, más divertido, que charlemos y después veamos. Y que si te importa bien y si no, es otro tema. Pero hablando de esto, de saber, de no saber, de etiquetas y de cómo se etiqueta y cómo se conoce a la gente, hay alguien que nos conoce y mucho. A cada uno de nosotros. Ay, ya me da miedo. Si me conoce a mí. Mi si mamá. No, ahí está. Si no. No es la mamá, dijo Fernando. No. Papá Noel, que nos vigila, obvio. No, no es Papá Noel, pero sí nos vigila. Los Simpsons dicen que la liga de beisbolistas. Bueno, algo así. ¿Alguno de ustedes tiene Gmail? No. ¿No? Entonces no están tan... pueden no estar tan perseguidos. Yo sí. Tengo Gmail. Gmail es la cuenta de mail de Google. Sí, el buscador de internet por el cual vos pones una palabra y te lo busca enseguida y te aparecen, ¿sí?, 2 millones de páginas donde podés encontrar aquello que estás buscando. Lo que está pasando son 2 cuestiones. Google es una empresa norteamericana. Tuvo problemas allá por el año 2006 con China. Pero sin que la gente se entere, ellos armaron un Google para los chinos, aceptando los requerimientos que pedía el gobierno de ese país, del monstruo asiático. Pero ¿qué pasa? Google tiene un motor de búsqueda que va marcando a qué páginas vas navegando. ¿Qué búsquedas haces vos? Entonces, ¿cuáles son tus preferencias? Por ejemplo, si vos te gusta el aeromodelismo, ¿sí?, te gustan los avioncitos, entonces entras mucho a páginas de avioncitos y de aeromodelismo, te van a aparecer muchos avisos de aeromodelismo. Eso no está mal en sí mismo, digamos, hace que sea más sencilla la parte de eso. El tema es que toman datos tuyos sin que vos sepas, y no se sabe cuál es el uso. Si solamente es para ponerte ahí publicidades de aeromodelismo, o para qué más les sirve a ellos esa información. Más allá que esa información que quizás yo no quiero que ellos sepan. Y no tengo forma de controlar lo que ellos saben y lo que no saben. Y aparte tenés derecho a que ellos no sepan, porque es algo que se llama privacidad. Exactamente, la privacidad, lo que yo hago en mi casa, frente a mi computadora, es mi problema. ¿Sí? Es un tema... es un tema sencillamente así. ¿Sí? También pasa que a veces aparecen publicidades al costado cuando vos estás escribiendo en Gmail que están relacionadas con el texto de lo que a vos te llegó. O sea, a mí me llega un mail diciéndome me fui de vacaciones a Córdoba y al lado me aparece un aviso que dice visita Córdoba. O sea, tiene un nivel de esto de Gran Hermano y de la persecución y todo lo demás. Un gran espionaje. Un gran espionaje a todas las personas que somos nosotros. En Europa están preocupados por eso, pero no necesariamente por esto, tanto los derechos humanos les gusta en las palabras, pero no tanto en los hechos, sino por el negocio. ¿Qué pasa? Otras empresas de internet se están quejando porque Google, como son competencia, cuando vos pones una búsqueda no aparecen muy arriba en el listadito de páginas que pueden tener. No sé, si compite una de las empresas, se llamaba Chao, ¿sí? Una empresa así de compras y ventas, creo que es italiana. Como es competidora de Google, entonces vos ponías quiero comprar una cartera en Roma y te aparecía en la página 30. Claro, ¿entendés? O sea, como una forma también de generar el monopolio en las páginas de internet de búsqueda. Así que nuestro querido amigo Google, que parecía tan simpático y tan copado y que nos conseguía tanta información, parece que no lo es tanto. Nos conoce bien, o sea que te conoce más que tu mejor amigo. Me conoce más que mi mejor amigo, lo cual mis más amigos tampoco me conocen tanto. Qué persona extraña que sos, Leo, sos muy intrigante. Es todo un misterio. Es mentira, nosotros. Pero yo lo hago como para que la gente piense que soy más interesante. Es una estrategia. Es una estrategia más. Bueno, entonces ahí para hacer una estrategia puedes entrar a sitios diferentes y ahí Google también va a creer que sos interesante. Claro. Y no va a saber qué venderte. Podés mentirle a Google y entrar, qué sé yo, a páginas que nada que ver con vos, solamente para que... Pero entonces te van a empezar a perseguir otros. Claro, por otras cosas, que no te van a dar ni importancia. Sí, eso es algo que no... Que se puede hacer como una estrategia. ¿Nos llegó un mensaje? Sí, llegó un mensaje de Javier. Dice, ¿cómo va el programa? Saludos a todos. Muy bien va el programa. Bien, va. Bien. Escuchalo, Javier. Que nos diga él. La idea era, va, claro, no la idea era que vos digas que cómo iba el programa. ¿Cómo pero va el bueno. programa? Buenísimo. La conducción al aire es excelente. La voz sensual. Que venga él a conducir también. Exacto. Tenemos la operación técnica también magnífica. La producción, todo. Tenemos a dos personas en la operación técnica. Tenemos a Miguel y a Gustavo. Así que estamos como queremos. Estamos como queremos. Al final lo que no nos pudimos definir. Voló como una paloma en el viento, desapareció en el mar. Se fue como una hoja en el tormento, sin querer mirar atrás. Y tu sonrisa morena, que me llega a emocionar. Capullo de primavera, cuéntame en qué andarás. Se me dejó su secreto, para que la vuelva a llamar. La primera vez me atendió su hermano, la segunda no pude hablar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Daré la vuelta, me voy para allá, 2 días nada más. Daré la vuelta, me voy para allá, 2 días nada más. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no es tan linda, solo está ya mi corazón. Solo estalla mi corazón. Llora los montes, llora los ríos, y nunca llegué a pedir perdón. Este es mi monte desierto y baldío, préstame tu corazón. Y en el zumbido de los tambores vamos a despertar. La madre tierra nos dio el honor para este carnaval. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Pero yo tengo fe que cuando esto para poderla ir a buscar. Si nunca llegué a tener el valor para poderla ir a buscar.

¿Y son alguno más en la banda? ¿Quién faltó? Sergio, Gustavo Pipa en el saxo, Sergio en la percusión, Martín en la batería, Matías en la guitarra y creo que no me olvido de nadie, ¿no? El gordo Diego. Ah, y Diego, el manager Diego. Se perdieron la pileta acá en este. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿quieren tocar alguna canción? ¿Prepararon algo? Te veo con las guitarras, digo, chicos, sí, acá en el patio no puede faltar. Yo soy Generi, ¿no? Ya que estamos. Vamos a hacer una cosa media. Vamos, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Tocamos unas canciones que preparamos para ustedes. Sí, sí, vinimos a tocar, dale. Claro. Vamos. ¿Dónde iré? Corte de nuestro segundo disco. Que lo tienen por ahí, ¿no? Lo pueden. Sí, conseguir. Sí, lo hemos dejado. Uh-huh. Bien, muy bien. Vamos. Andiamos. Tres, vamos. Sin pensar, ¿a dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? Hoy me levanto sin pensar, ¿a dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? ¿Dónde irá parar? Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos que me llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar donde ya no sé dónde voy, dónde iré. Y ya no sé dónde hoy, y ya no sé dónde irás, y ya no sé dónde ir hoy, y ya no sé dónde irás. Como ese día te vi, como ese día te vi. Yo solo quiero verte ahí, como ese día te vi. Y ya no sé dónde ir hoy, y ya no sé dónde irás, dónde irás. Y ya no sé dónde ir. Y ya no sé dónde irás. Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos que me llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar donde ya no sé dónde voy, dónde iré. Y ya no sé dónde ir hoy, y ya no sé. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, chicos. De nada. ¿Cómo andan viviendo el verano? Bien, muy bien. ¿Se ensayan seguido? ¿Se complica? No, estamos así como medios. Fue un año muy duro para nosotros, vamos a decir la verdad. Se trabajó mucho, se produjo con una gran intensidad. Tocamos hasta donde se pudo en diciembre, que fue a mediados de diciembre. Y fue muy sano cortar dos semanas. Y bueno, de hecho, hoy estamos volviendo a los ensayos. Así que estuvo bueno, con un poco de pilas recargadas y un montón de cosas para hacer este año, así que estuvo bueno parar un poquito también. Sí, es como que somos un gran matrimonio, entonces cuando estamos mucho tiempo juntos es qué cuando complicado. Se nos peleamos, nos peleamos. Claro. Sí. Nosotros sí. Siempre nos preguntamos cada vez que vienen las bandas a tocar, nosotros contamos que un verano en la radio es esto, es el patio, sacar los micrófonos al patio. Está bueno. Este es nuestro verano en la radio. Y entonces siempre genial. Lo que preguntamos es cómo es un verano de una banda. Y puede ser de diferentes maneras. Nosotros, este verano en particular, lo tomamos como un pequeño impasse, porque fue un año muy muy fuerte, muy duro, con un montón de cosas. El verano que viene ya sabemos que nos vamos de gira, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas cosas que preparar, hay que hay que laburar mucho, hay que conseguir muchos lugares, hay que conseguir los recursos, hay que hacer un montón de cosas. Entonces ya sabemos que tenemos todo el año para preparar lo que sería el verano que viene. ¿Y bueno, y a dónde se van de gira? Tenemos para ir a la costa, tenemos para ir a Entre Ríos, tenemos para ir a Uruguay, o sea, bien. Tenemos que cerrar todas las fechas esas. Hay bandas amigas que tenemos para hacer intercambios, tenemos la invitación del Cuarteto de Nos, por suerte. Ah, muy bien. Sí, sí, hay cosas lindas que pueden llegar a pasar, pero bueno, hay que trabajar mucho para eso y de hecho estamos en ese camino. Uh-huh. ¿Y cómo les fue en la fecha de Capital que habíamos presentado? Tocamos con Andando Descalzo en el Salón Real. ¿Diciembre fue? Sí. Diciembre del 2010. No, estuvo bárbaro, estuvo una fecha muy buena, muy buena onda con los chicos. Tuvimos la posibilidad de compartir con ellos un tema en el escenario, así que subieron todo, casi todos los Andando Descalzo a tocar con nosotros y fue una re fiesta. ¿Fue la gente de Moreno para allá? ¿Había sí, conocidos? Sí, fue gente para allá y... Fue acompañado, estuvo sí, bueno. Fueron a hacernos la segunda, igual lo re disfrutaron igual que nosotros, o sea... Eso es lo que nos pasa a veces con la gente, que a veces uno piensa que nos hacen la segunda, que nos van a ver porque son amigos nuestros, pero en realidad van porque les gusta la banda, ¿no? Como que nos cae la ficha de nosotros después. Que es lo mejor. Está bueno. Eso está bárbaro. Porque muchos no le insistimos para que vengan y vienen no, igual. No, como todo. Siempre uno le da cosa porque al ser una banda local es como que pasar la frontera le da un poco de miedo, pero la verdad que estuvo genial. Se recoparon, de hecho le gustó también Andando, y bueno, y de gente Andando también le gustó lo que hacíamos nosotros, así que eso es lo más importante también. Y así que este año siguen con la presentación del disco donde quieran que vaya. ¿Piensan grabar otro o todavía? No, yo creo que este año hay que explotarlo a full el disco y quizás si el año que viene quizás sea lo más natural, más o menos. Pero si bien la presentación del disco fue el año pasado en Moreno, acá en nuestro lugar, la presentación para afuera la pensamos para ahora, para marzo. Tenemos varias propuestas de lugares como para presentar el material, seguramente sea fuera de Moreno. Pero bueno, hay que empezar a laburar desde ahora. De hecho, por más de que nos dimos un descanso en los ensayos, estamos ya pensando en el videoclip para presentar también en esa misma fecha. Esperemos que ya esté cerrado. Sí. Tenemos algunos contactos en los medios como para poder mostrar ese material. Así que está bueno. Como que seguimos todavía, todos estamos conectados y seguimos laburando en pequeñas cosas. Así que va. Y les quería preguntar una cosita más. Estábamos escuchando los temas de ustedes y como que hablaban todos de una constante búsqueda de la verdad, de la razón, de encontrar un lugar. ¿Cómo sugieren hacer esa búsqueda, además de... O sea, ¿cómo aconsejan a uno hacer esa búsqueda? Sí, yo en lo personal, la búsqueda de propia, así, de una identidad que tenga que ver con lo de cada uno es a través de la música. Yo encuentro mi lugar en la vida a través de la música. Y todo lo que venga de ahí, para mí es genial. Después cada uno tiene su forma de buscar y de encontrar su lugar, su momento, su gente. Y todo lo que venga a partir de la música, para mí es genial. O sea, y a partir de ahí está la felicidad también. Sí, la escucharlos a ustedes es un acompañamiento a la búsqueda de cada uno. Después claro, tal cual, sí. Sí. Es un camino en común, de grupo, pero también cada uno tiene su cada uno búsqueda. Sembrando. Claro. Sí, todo. Igual en la previa del disco, creo que lo hablamos una vez con... la mayoría de los temas que fueron escritos por diferentes integrantes de la banda, algunos escribieron más, otros menos, pero todos iban para el mismo lugar, o sea, esta búsqueda de la que hablas vos, y de alguna manera eso sintetizó el nombre del disco. Todavía no sabemos dónde carajo vamos, pero... pero vamos. Pero la idea de las canciones será eso, buscar, ¿no? Esto se verá después, ¿a dónde claro, se hasta dónde llegamos, claro. Bueno, ¿podemos pedir otro tema? ¿Un tema bueno. Más? Dale. Bueno, vamos con una hermosa canción de nuestro primer disco que habla de nuestra ciudad natal. Musicalmente, ¿no? Se desesperan las almas mortales tratando de explicar su existencia. Algunos lo llaman dioses, algunos lo llaman ciencia. Se crean templos, universidades, prostíbulos y otras hierbas. cultivan hongos, cocinan su pan y tranquilizan sus conciencias. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Muere la teona, es un borracho que tiene muy poco que perder. Muere la teona, es un cristiano que no sabe en quién creer. En la trinchera el último soldado recuerda el rostro de su mujer, que llora sola junto a su amante recordándolo a él. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Gracias. Gracias. Qué linda versión. Gracias a ustedes, porque la verdad, una canción hermosa. Justo hasta ahora veníamos como medias así, pum para arriba durante todo lo que fue el patio. Y la amargamos la tarde. No, pero está bueno bajar un poco. Y más cuando está así la brisa como está ahora, uh-huh. Está bueno acompañar lo que se siente en la tarde. Va bien con esta hora de la tardecita. Exactamente. Sí. Va con el mate, con el gancia, con el fernecito, la picadita. Ahí va, están los chicos prendiendo el fuego, ahí lo estoy viendo, muy bien. No se ilusionen porque no hay mucha carne. Bueno, no importa, pero... Con la picada está muy bien. Le podemos ofrecer la pileta y la picada. Está bien. Para que ustedes son de Moreno, ¿no? ¿De qué barrio son? Así es. Bueno, yo soy de Paso del Rey. Paso del Rey, bueno. De Moreno también. Sí, la mayoría, sí. Se fueron yendo, pero sí. Siempre están cerca de Paso del Rey, ¿no? Claro, salvo yo que soy un poco de Moreno Centro, un poco de La Reja, un poco de Moreno Norte, allá lejos. No, la gente vea que hay bandas buenas en Moreno, hay que ojo, son siempre de Moreno, siempre las hubo, ¿eh? Siempre Moreno, por suerte, dio grandes músicos y grandes artistas también, con diferente suerte dentro de esto, lo que es la carrera musical, pero ha dado grandes músicos. De hecho, hemos tenido la suerte de tocar con algunos de ellos, y la verdad que gente realmente muy buena y muy talentosa. Sí, a veces quedan un poco ocultos muchos músicos en Moreno, quizás porque no entran en esa rueda de mercantilizar la música y todo esto, pero la verdad que hay muy buena producción musical, grosos. Y también debe tener algo que ver con que son del conurbano. Sí, tiene que ver con todo, sí. Hay artistas en todos lados, el tema es a veces que se conocen, claro. Y a veces que no. Uh-huh. Sí, sí. Yo les quería hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención el nombre de la banda, y ahora estoy viendo que tenés un tatuaje en el brazo bastante particular que me hace a lo aborigen. Sí. ¿Cómo fue el nombre de la banda? ¿Cómo se les ocurrió ponerla? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes? Bueno, es genial esto que nos pasa, porque muchas veces se busca un trasfondo, y el nombre fue casi una casualidad, como quizás muchas bandas, ¿no? La banda originalmente se iba a llamar Paisano, y nada, cuando uno quiere hacer las cosas más o menos bien, hay que llevar a patentes y marcas, a reconocer el nombre, qué sé yo. Uno de los chicos, Tutu, el baterista, fue a registrarlo y te encontrás con que ya existía ese nombre y que no lo podés poner ese nombre. Qué bajón. Sí, claro, entonces te agarra una desesperación, que están en el centro, tenés que hacer el trámite para no ir y volver, qué sé yo, en el momento tenés que decidir cambiar ese nombre. Entonces se hizo poner Paisano como una sigla con puntitos, que significaba país a origen, nunca olvida. Entonces, uniendo las palabras, las letras, las primeras, quedaba así medio como un juego un poco raro, el Paisano. Y por decantación quedó País Aborigen. Era muy largo. ¿A dónde vas? A ver, a País Aborigen nunca lo había quedado. Claro. La gente tardaba tanto, entonces dijimos, listo, País Aborigen, y nos quedó País Aborigen. Bonito. Esa es la historia de la banda, que para ahí parece que sí, fuera... y hubo hubo algunas cuestiones en el primer disco desde lo discursivo que apuntaban a reivindicar los pueblos originarios y de alguna manera las letras traen estos temas, y en ese momento por ahí Sergio, que era uno de los que más escribía, por ahí estaba como más metido en el tema. Yo todavía no estaba en el proyecto musical, entré luego, pero cuando entro me encuentro con esto, ¿no? Esta perspectiva. Y bueno, nada, surgió así. Después cambió, ¿no? Claro. Como este segundo disco es otra apuesta. Es como Soda Stereo, que yo volví a preguntar Soda Stereo. Y una pavada el nombre. Sí, pero... porque hay un tema que dice Latinoamérica sangra. Claro, sí, exactamente. Ese es el primero. Exactamente. Sí. ¿Puedo pedir otro tema más? Vale. Sí, te voy a un tema de nuestro último disco. Andiamo. Vamos. A donde quiera que voy. A donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a donde quiera que vaya, me seguirá esta canción, el grito mudo que calla, duda, duda, ay, ay, ay, duda, duda. Me seguirá esta canción, el grito mudo que calla. Resistir, revivir, redimir toda esa mentira que me mata. Y esperar libertad donde no hay lugar, donde no escuchen mis palabras. Dudaba, dudaba. Ay, ay, ay, dudab, dudab, yeah, dudab, dudab, ay, ay, ay, dudab, dudab, yeah, dudab, dudab, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gracias. Estamos felices. Gracias por este hermoso momento, chicos, la verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando gusten, estamos. Disfrutamos mucho de su música, la verdad, estuvo muy bueno. Vinieron justo en el día. Vieron que hoy no hace ni mucho calor. No, está genial. Está por unos mates, ¿no? Sí. Estaría bueno. Exactamente. Si está, no nos olvidamos mientras tanto. Pues, le pueden pedir al operador. Yo tomé antes de salir, por las dudas, por si no había. Podrían haber traído termo. Sí, también. Pero se quedó tomando mi papá. Mi papá se quedó tomando el mate. Confiamos. Bueno, hermoso momento junto a ustedes. Le agradecemos de que hayan venido y el habernos hecho pasar un momento lindo. Gracias a ustedes. No, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¿Tienen alguna fecha para contar o todavía? Próxima fecha. Sí, la del 12 de marzo. 12 de marzo en Santana Bar en Ramos Mejía. Ahí presentamos el disco y necesitamos que vaya toda la gente. Vamos. Porque vamos, es un lugar. Es un desafío, sí, obviamente. De parte de la radio vienen ahí, piden lista de invitados y estarán seguramente. Es muy importante para nosotros tocar ahí y ya expandir un poco nuestro lugar de origen y empezar que la banda empiece a sonar un poco más por el oeste y no solamente, o sea, por suerte a nosotros nos viene a ver mucha gente, pero bueno, tenemos que hacer que esa movida que se genera acá en Merlo, en Padua, que se estire un poquito más para allá. Aunque sea pasar de estación en estación hasta que lleguemos a 11. Podemos hacer un móvil en vivo si quieren. Van para allá o hacemos un llamado y hacemos un móvil en vivo. Podría ser, como que no, como que no. Después lo pasan cuando quieran. ¿Y si alguien quiere comprar el disco, cómo tiene que hacerlo? Nos pueden escribir en el contacto que es. Está aquí. Ya te decimos. Puede entrar al Facebook de la banda. Ahí está la página oficial también. El Facebook de la banda es País Aborigen. País Aborigen. Así, todo junto. Facebook.com/País Aborigen. Claro. Después está el MySpace para escuchar alguno de los temas, que es País Aborigen Rock. Y bueno, está la página oficial de www.paisaborigen.com.ar. Y después el mail, que donde pueden pedir el disco, es contacto @paisaborigen.com.ar. Bueno. Así que... Y próximamente en alguna disquería que estamos por terminar de cerrar. Sí, la idea es que puedan en las disquerías de acá de la zona puedan estar los discos. Todavía no. Es no, una de las cosas no que no arreglamos la distribución, así que claro. Esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias, chicas. No, los felicitamos. Gracias. Espero que vengan a vernos, porque, ¿viste? Sí, vamos, sí, vamos a ir. Sí, a sí, todos, sí. A los que están allá. Claro, todos también, invitados, ¿sí? Siempre los invitamos. Buenísimo, quieran. Vamos todos con la lista de la radio, no hay problema. Listo, no hay problema. Bueno, muchas gracias por venir, chicos, y esperemos que le vaya bien. Bueno, muy lindo bueno. Lo que hacen. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Adiós. Te vayas. Ahí viene la tanda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

apareció el puntero. Y dice en una página de internet: el seleccionado argentino de fútbol sub-20 le dio vuelta el partido hoy a Uruguay 2-1 sobre el final del partido y debutó con el pie derecho en el sudamericano el sub-20 de Perú, que será clasificatorio al Mundial de Colombia 2011 y a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bien, aclaremos, no fue hoy sino ayer, domingo. Y otro que anda bastante bien es el Barcelona. Le sacó 4 puntos al Real Madrid. Jugó ayer con Málaga y uno de los goles los hizo Villa, David Villa. Messi parece que no puede meter una, ¿no? Pero acompaña. Hoy leí que no entrenó porque tenía fiebre. Mira vos. Y yo quedé muy enojado después del Mundial de las Leonas. Ver cómo se pegaban palazos las chicas con esa bocha gigante y muy pesada, y cómo seguían corriendo con todo el corazón, y ver cómo un jugador de fútbol por una patadita en la canilla gira y hace un berrinche y tantas cosas, me desilusionó. Me dio mucha bronca ver cómo ella le ponía mucho más el pecho y lo jugaban desde el corazón y no estos tipos pecho frío. La verdad que en realidad mucho el fútbol no me gusta, pero igual no tiene nada que ver cómo unas chicas se las rebancan. Dan clases, chicos, todos los jueves de 16 a 19. Vayan, por ahí pueden hacer algo mejor. Y bueno, ¿les recordamos los números de teléfonos a los oyentes? Yo te los recuerdo, amiga, no te Dale, preocupes. Analía. Si querés mandar un mensaje de texto, mándalo al 1561-540359. O si nos querés llamar, al 466-6559. O si querés poner algo en el muro de nuestro Facebook, y de paso agregarnos, ¿no? Tenés que ponerlo en el Facebook, el patio de la FM 90.1. Sí, el patio en mayúscula. El patio en mayúscula FM. Hacete amigo y podés dejarnos por ahí tu mensajito y nosotros lo leemos. Ay, y por fin, ¿ayer o anteayer? No, ayer. Ayer terminó el Rally Dakar, loco. Aplausos. No salió con mucha onda, ¿no? Perdón. No sé. Ayer terminó el Dakar. Ahí está. Ay, por ahí va, me parece. Ayer terminó el Dakar. Y por tercer año consecutivo me lo perdí. Y no estoy triste de eso. Pará, ¿puedes vivir? Puedo vivir. Esto es increíble. Y no veo el Gran Hermano. No, pero hay un caso peor acá afuera. Nuestro operador Gustavo Vecchio no sabe lo que es el Dakar. Yo me doy una idea. Es una carrera que empezó en la ciudad de Dakar, pero por cuestiones no remunerativas, vino hacia Argentina. Y que dio mucho más que plata. Fue un negocio para muchas personas. Para estos cuatro. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Jugar por la camiseta es un sentimiento puro. La ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugá por la camiseta, siempre salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Ya me sienta viejo a pesar de algunas canas, no es que me falten las ganas ni que me asuste el balurdo, pero a esta altura ya el zurdo es parte de la avalancha. Si hay que jugar la revancha sacándose la careta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Estamos escuchando a El Rastrillo haciendo Por la Camiseta. Le dedicamos este tema a Javier, ¿no? Que nos había pedido. Sí, nos mandó un mensaje Javier y nos pidió que le dediquemos el tema. Se lo vamos a dedicar y además... Acá se están peleando por a quién le dedican el tema. Fabián también quiere que se lo dediquen a él. Así que se lo dedicamos a los dos porque la música es así, es abierta para todos. Todos tienen un lugar en la música del Rastrillo. Y además acá en la radio comunitaria todos tienen lugar. Exactamente. Y ahora lo que vamos a escuchar es un tema de la banda Mozambique, una banda legendaria de aquí de Moreno. Es un tema en vivo haciendo un cover de Leo García que se llama Renacer. Desconectando las ayudas del lugar. Deja pasar. Renacer. existe más que un todo. Si el sol no cambia más sus llamas, si retumban en los coros, será que hay que cambiar la esfera. Fue renacer. Y seguimos acá en el patio. Hay un montón de gente que se fue a jugar al tejo ahí al lado de la pileta. Vamos evolucionando, porque antes era solamente la pileta. La gente se aburrió y ahora está jugando al tejo. Sí, sí, sí. Pero a ver cuándo labura. A ver cuándo hacen algo. Alguien se trajo de sus vacaciones. Empiezan a. ¿Viste que? Y fue el recambio de quincena, sí. Y empieza a volver la gente que se fue de vacaciones y empiezan a venir la gente con alfajores, con alfajores, con tejos de la playa, esos tejos de madera horribles de la playa como que tenemos nosotros acá, que siempre terminan perdiéndose. Yo no conozco nadie que tenga en su casa un juego de esos tejos entero. Yo lo tengo, pero bastante mal cuidado. ¿Viste? Yo siempre estoy para romper tus reglas, Leo. Vos siempre para molestar. Hubo gente que se comunicó con nosotros. Hasta ahora nadie pidiendo temas de Zita Rosa. Recuerden, hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Zita Rosa. Y aquellos que quieran pueden comunicarse con nosotros, contarnos una anécdota, sí, que tenga que ver con justamente con Alfredo Zita Rosa. Pueden hacerlo al 466-6559. O si nos quieren mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Como hubo varias personas que lo hicieron, Javier lo hizo para pedirnos que le dediquemos el tema del rastrillo. Y estuvo escuchando Ceci, se ve la. Y pasó un tema que no le leímos un mensaje a Ceci, que es por algo, Ceci. Nosotros lo vamos a leer más adelante. Porque nosotros vamos a dedicar un bloque a tu mensaje, Ceci. A vos, Ceci, te vamos a dedicar un bloque entero. Y de paso vamos a responder a lo que estás pidiendo y te vamos a dedicar el tema de Mozambique y el tema de Rastrillo y todos los temas que pasen de ahora que termine el programa te lo vamos a dedicar a vos. Porque en el patio hay libertad de prensa, libertad obvio, de expresión. Obvio. Nosotros no censuramos a nadie. Pero en otro lado ni sí. Bloqueamos las puertas de ningún lado. Y nos cortaron el aire. Ahí está. Las manos de Fabián Lépez. No, es la patota. La patota contra la libertad de expresión que después de pasar por Clarín pasó por acá. No nos vas a cortar. No, ¿qué nos pasó vas a... en Clarín? No, ahí tuvo un revuelo. En no sé, Clarín y La Nación salieron a decir que patotas del Kirchner, patotas K y gente de Moyano habían ido a bloquear la salida de Clarín y La Nación. ¿Por qué? Porque bloquearon los talleres de AGR, Artes Gráficas Rioplatenses, que es la empresa donde se imprimen partes del diario, partes de la revista Viva principalmente. Que dependen de Clarín. Que dependen de Clarín, obviamente, es una empresa del grupo Clarín. que tiene sucursales, que compró otras empresas similares, por ejemplo, en Santa Fe. Yo recuerdo haber charlado con dirigentes gremiales de ahí de Santa Fe, del sur de Santa Fe, que tenían problemas justamente con esta gente, con la gente de AGL, creo que se llama, Artes Gráficas del Litoral. Bueno, eso es lo que dice, sería una cara del problema, que es la que propone Clarín, que obviamente que como es afectado no va a poner otras caras. Y también tenemos la otra cara, que es la de los que están involucrados del tema, que más les pega, que son la gente que se despidió, los 10 delegados, que 5 fueron despedidos en el 2004 y 5 fueron despedidos en el 2010, ahora, hace poco. Claro, para entender, lo que Clarín plantea como un problema que tiene que ver con Moyano y el gobierno y es interno, y las cuestiones K y el kirchnerismo que intenta taparle la boca a toda, etcétera, etcétera, en realidad se trata de un conflicto gremial interno de los trabajadores que trabajan en Clarín, que no viene de ahora. Yo recuerdo 120 trabajadores que fueron despedidos allá por el 2004 y tenía que ver justamente con cuestiones gremiales, porque eran todos delegados o gente que había apoyado a los delegados gremiales. Y yo recuerdo porque habían pasado por la universidad, yo estaba cursando en esa época, pasaron estos trabajadores por la universidad a denunciar este tema, porque no salía en ningún medio de comunicación. Crónica les sacó en un momento un poquitito y después nada más. Qué casualidad, ¿no? Que no salieran. Y bueno, pensá que el papel, esos diarios se lo tienen que comprar a alguien, y ese alguien que se lo compran es justamente a Clarín y La Nación. Si y que haces... además Clarín tiene fuerza en los otros medios. Exactamente, tiene más de 200 medios en todo el país, así que te puede hacer una campaña interesantísima. A lo que vamos, que estos que les habían despedido allá por principios de la década, tenía que ver con que querían poner cámaras de seguridad en el comedor. Claro, una vigilancia... Una vigilancia absoluta, justamente para frenar este intento de tener delegados gremiales, tener una representación gremial para los trabajadores que trabajan dentro de esa empresa que es Clarín. Ahora, cuando tiene un problema gremial, como ya sucedió, que después, o sea, acá en AGR yo recuerdo que comentaban muchos trabajadores que fueron despedidos después, muchos de ellos, que la policía venía y cargaba las revistas Viva porque ellos no estaban dispuestos a cargarlas, por ejemplo. Digamos, tienen un apoyo, siempre han tenido un apoyo bastante interesante, inclusive del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, con el tema de que han arreglado con la oposición, antes arreglaron con el gobierno y después ahora arreglaron sí, con la oposición, se está abriendo un poco más el tema, se está dejando ver otras cosas que no se veían. Más allá de por qué sea, hay un problema real, que es el tema de que ahí se despidieron delegados, que hay gente que se quedó sin trabajo, que hay una familia detrás de esos delegados. Que bueno, ahora se da a conocer, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo puso una multa a Clarín para que, a ver si volvía a reincorporar a esta gente. Clarín está pagando la multa, pero no reincorporó a la gente. Y el tema es que, bueno, que se siga conociendo el tema, más allá de que, bueno, la gente del oficialismo lo va a conocer por un motivo, y la verdad es que hay un problema real. Hay delegados que no tienen trabajo y que es una cuestión que tienen que arreglar con Clarín. Y más allá de que haya gente del oficialismo que apoye o no apoye a las peticiones que están haciendo esta gente, es un problema real y hay gente que fue despedida y que tiene que ser reincorporada. Sí, me parece que aparte esto que me parece que es importante. Se dice, el gobierno con sus quiere monopolizar la palabra, etcétera. Ahora, con sus intereses, sí, el gobierno tiene sus intereses, sectores de poder dentro del gobierno tienen intereses, tienen medios, dicen y callan lo que les interesa. Lo mismo sucede con Clarín, y me parece que este es el peligro. Es como en los medios de comunicación, generalmente, los medios de comunicación masivos hablamos, empresariales, no aparece cuando una huelga triunfa. Porque es un mal ejemplo para los que trabajan en esas empresas. ¿Sí? Nunca van a publicar una huelga que triunfe, porque si no, yo digo, mira, una huelga que le fue bien. Vamos, parece que se puede hacer huelga y se consigue algo. Entonces no te van a mostrar eso. Y en el caso donde los está afectando directamente a ellos, son trabajadores de la empresa, lo que están haciendo es cuidarse su propio traste. Claro. Ahora, los demás trabajadores de Clarín. Y acá, digamos, uno entiende que a veces uno no puede hacer mucho por el lugar que ocupa, porque está en juego el trabajo también de uno. Ahora, hay delegados gremiales. Estamos hablando de los derechos que tenemos todos como trabajadores. Que, o sea, le está afectando a todos, en verdad, porque hay un... Bueno, como estás diciendo, se está violando un derecho como trabajador. Tendríamos que ponernos las pilas todos. Sí, aparte me parece que en los 90 ya vivimos lo que significa esto de, bueno, los delegados que más o menos la peleaban, se les hacía una cama, los tiraban abajo y yo no perdí mi trabajo. Pero después significaba que al poco tiempo perdías tu trabajo. Cerraban las empresas, digamos. No podemos no aprender de lo que fue nuestra propia experiencia como país y como sociedad. Sí, saben que justamente estaba leyendo la noticia del día que no pudo salir la revista Viva, que salió la mitad en su calidad que viene de costumbre, ¿no? Con el papel plastificado, y la otra mitad con papel de diario, con el tamaño del mismo formato que trae el diario todos los días. Y justamente leía en la tapa de Diario Clarín de ese domingo que decía, bueno, hoy justamente por problemas de ataque que tuvo nuestra imprenta, el diario no puede salir impreso en la calidad que trae todos los domingos. Y también leía la misma noticia que también en el diario Tiempo Argentino. Sí. El diario Tiempo Argentino por lo general resaltaba una huelga que hubo en la imprenta de Diario Clarín, que decía justamente que habían habido 7 empleados que estuvieron atados a las rejas y haciendo huelga de hambre. Exactamente. Justamente para denunciar esto que pasaba en la redacción de Clarín, y que justamente habían habido un total de 700 despidos desde que esta empresa gráfica pasó a manos del grupo Clarín. Y bueno... Bueno, justamente daba vergüenza también, me puse a ojear la revista impresa en el tamaño, en el formato de diario, y estaba totalmente llena de publicidades, inclusive muchísimo más que la versión tradicional de la revista Viva. Era, y aparte era una publicidad muchísimo más grande, a la que todos sabemos, mayor tamaño de publicidad, mayor se paga. Y no, igual ahí no, por ahí no pasa tanto porque bueno, total, el papel lo pagan a precio de menos de costo. Obviamente, pero es más dinero que les llega a ellos para sus bolsillos, ¿no? Sí, sí. Y después se victimizan en la tapa poniendo que hay un ataque a su redacción, un ataque a su libertad de prensa. Claro, está bueno poder diferenciar lo que es la libertad de expresión, ¿sí? La libertad que tenemos todos de expresarnos, por ejemplo nosotros en esta radio, de lo que es la libertad de hacer lo que se te canta como empresa. Son dos cosas diferentes. Cuando los trabajadores, cuando delegados gremiales te hacen una medida de fuerza para que un diario no salga o para bloquear la salida de un taller gráfico, no están violando la libertad de expresión. Obviamente. Están haciendo una medida gremial que tiene justamente que ver con la libertad de expresión, que justamente tiene que ver con las libertades. Entonces, cuando vos lo que haces es atacar a los delegados gremiales, lo que estás haciendo es estar en contra de la libertad que nosotros tenemos en la Constitución Nacional, que dice que vos tenés derecho, ¿sí?, a asociarte gremialmente. O sea, se está violando una ley laboral. Ley laboral, se está violando la Constitución Nacional. Así que los chamullos estos, a estar con los ojitos abiertos para ver de qué estamos hablando. Estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladridos de los perros de Dios. No, no, vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria, traer rebelión, que los vencidos resistan, no

El Patio. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de verano. ¿Tenés ganas de pelear, Leo? ¿Eh? ¿Tenés ganas de pelear un poco? No. Pero yo la verdad no tengo ganas de pelear. No. Pero hay gente que le sobra ganas de pelear. ¿Sí? Sí. Más que nada en los partidos políticos últimamente. ¿Te acordás que habíamos comentado una novela? Sí, la telenovela del radicalismo. Bueno, se extendió la telenovela, no solamente es en el radicalismo. Mirá qué lindo. Sí, es como un reality. Claro. Es como una especie de... La gente se contagia y se pelea. Guarda que se va a trasladar acá al patio, guarda. Yo digo, ¿cómo no se le ocurrió todavía a nadie? Porque los políticos les decís y van. Hacer un reality todos de políticos. De políticos reality, de verdad. Reality de las elecciones. Porque viste que hacían... había un gran cuñado, pero eran políticos que estaban actuando. Igual no, reflejaban eso. Más o menos lo que pensaban. Como viene la onda, ¿no? Alica alicate, así ganó las elecciones. Claro, exacto. Bueno, de hecho, este señor otra vez está metido... en algo bastante polémico. Está de Narváez peleando un poco con quien es Solá por el tema de las internas. Ajá, ¿qué le pasa ahora? En verdad es más que nada Solá el retobado. Están por el peronismo federal y Solá, Dualde y de Narváez proponen que se hagan las internas ahora en abril, a lo que Solá se niega. Dice que no, que él va a esperar hasta agosto y que espera a todos los candidatos en agosto para ver quién gana. Bueno, por ahora aparentemente van a ver qué es lo que van a hacer, pero hay tres que ya se decidieron por abril y Solá que todavía no se decide. Bueno, él ya dio su opinión y cree que lo mejor es ir en agosto. Y después está en el radicalismo algo parecido. En verdad, Sanz ya se declaró que está va a ir... como candidato para la interna y que no se sabe si va a ser en abril o en mayo. Y bueno, después está Alfonsín que bueno, que también ya asumió que Sanz, me parece que lo está atacando, lo está como... Eso tiene que ver también con la nueva ley esta que existe de las internas donde tienen que hacer internas los partidos, donde también destruye la posibilidad de los partidos chicos de a veces de poder llegar a sostener su personería jurídica. Claro. Lo cual es bastante complejo, pero ¿sabes qué? Los otros días lo discutía esto, que por un lado lo de la ley esta es mala en términos generales, de que esto destruye la posibilidad y hace ¿cómo decirlo? Oficializa el tema del bipartidismo en la Argentina. Sí. Que es lo más probable. Pero también va a obligar a un montón de partidos que están acostumbrados a no sentarse a armar frentes con otro, a no sentarse a consensuar una lista, que están acostumbrados a que, bueno, yo salgo con mi partido, con mi lista, saco el 0,8% de los votos, pero me quedo re feliz de que soy el más puro de todos. En algún punto, digo, lo que puede llegar a ser una cosa positiva de esto que es malo, o una oportunidad en medio de esto que está pasando, es que van a verse obligados a sentarse a negociar con otros, que a veces tienen diferencias profundas, pero a veces la diferencia es una coma, un punto, una comilla, qué palabra va en negrita y cuál va en cursiva, y que me parece que en algún punto está bueno que esta ley los obligue a eso. Bueno, ¿sí? Que de hecho lo que está pasando en el radicalismo, de hecho lo que dice Sanz ahora es, bueno, son unas cositas chiquitas que nos diferencian, pero después de todo esto está todo bien. Eso es lo que le está diciendo Alfonsín. Es que es verdad, el proyecto político de Sanz o de Cobos, ¿cuál es la gran diferencia? Ninguno. Hay muy pocas, no hay casi diferencias entre el proyecto político de Sanz y Cobos. Por ahí con Alfonsín puede ser que tengas mayores diferencias. Tal vez Cobos, que es más dubitativo. Más dubitativo, ¿no? Claro. De hecho, él no sabe todavía qué es lo que va a hacer, ¿no? El sí negativo, el no positivo. Claro, el sí más o menos. Para mí que Cobos tiene un problema con las palabras. Como que ni el más o menos dubitativo, como claro, diría Carrera. Exactamente. Pero en sí son cuestiones son más que nada dar notas, a veces me da la sensación. Sí, no, porque... a ver cuántos centímetros final en el diario. Tenemos, llegaron mensajes, siguieron llegando mensajes. Sí, siguieron ver, llegando. ¿Qué llegaron al 15-61-540-359? Lo digo despacio. Ahora empezaron a llegar por Cita Rosa, ¿viste? Sí, ahora estamos después yéndonos, de hinchar... Nos estamos yendo y empezaron a llegar, todo el mundo quiere escuchar Cita Rosa ahora. Primero que tenían que llamarnos por teléfono. Primero están que tenían que llamarnos por teléfono. Están violando la ley de la consigna. Exactamente. Y segundo, que no es a los últimos 20 minutos, nosotros claro. Ya tenemos armado, vamos a poner un mini recital de Cita Rosa. Dice, quiero Doña Soledad de Don Alfredo, el gatito Coco. El gatito Coco. Bueno, me parece que lo que vamos a hacer es este... Es darle gusto al gatito Coco. Y después tengo otro, más largo. ¿Habías llegado otro de Ceci, no? Sí. La vamos a ir postergando. ¿Postergando? Lo que vamos a hacer ahora entonces es... Vamos a escuchar a Cita Rosa, ya que nos lo pidieron. Vamos a escuchar lo que nos pidió el gatito Coco, que es que nosotros a él no le podemos decir que no. Y vamos a escuchar Doña Soledad. Un tema. Yes. Por Moreno City también. Desconectando la... Ese no era Cita Rosa. Este sí es Cita Rosa. Ahora sí. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. Pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, no se vaya a morir. Hay que trabajar. Piñera con nuevo gabinete. Viste, en Chile, viste, todo el mundo estuvo hablando del gasolinazo, lo que estuvo pasando en Bolivia. En Chile pasó algo, o sea, hubo muertos. en Chile, recordemos, en el sur de Chile aumentaron el precio del gas, se armó una enorme protesta donde inclusive varios políticos del arco que está dentro del gobierno actualmente salieron a quejarse de este aumento del gas, y hay un despelote bastante importante, varias protestas, la gente organizándose, cosa que en Chile no es complejo que la gente se organice. Recordemos lo que dejó la dictadura de Pinochet en ese país, no solamente el nivel económico, sino también el nivel de lo que es la organización de la gente. No es que no haya gente organizada, pero cuesta muchas veces. Y por eso Chile está mejor. Viste que Chile está mejor. Dicen, sí. Bueno, no sé, yo escuché, creo que a Macri. No, Chile tampoco es que está mal, Chile. Según el país que quieras tener. Exactamente. Depende del país que quieras tener y para quién es ese país. Recordemos que en Chile, o sea, para votar tenés que pagar. Sí, sí, sí. Recordemos que para estudiar tenés que pagar. Y si no tenés plata, y no haces nada de eso. Para trabajar no tenés que pagar. Pero tampoco te pagan mucho. Claro, no, ellos persiguen la idea del neoliberalismo que tiene Estados Unidos, ¿no? Convengamos que el modelo que ellos quieren de país es ese. Sí, son muy pocos los que votan en Chile. Son muy pocos, o sea... Nosotros, ¿es como un Estados Unidos? Claro, el nivel de Estados Unidos, digamos, no es que uno puede decir los chilenos quieren esto, que se la banquen, como yo he escuchado. Tiene que ver también con situaciones mucho más complejas, Pero bueno, también sabemos que en Tierra del Fuego está bloqueada porque el ferry que sale de Tierra del Fuego es, digamos, pasa por la parte chilena y está bloqueado. Los chilenos no dejan pasar a ese ferry, por lo tanto no se puede ni entrar ni salir de la isla por vía terrestre. No es terrestre, pero marítima, digamos. ¿Y por qué no se habla de eso, siendo que se habló tanto de, por ejemplo, el bloqueo que hubo planta de Bosnia? Porque Chile está bien. Porque son nuestros hermanos, y los uruguayos no. Los uruguayos no. Los chilenos hacen... Piñera hace todo bien. No, y además los uruguayos son... Es copiones. La derecha buena. Piñera es la derecha buena. No, igual yo creo que todos saben lo que es Piñera. Por suerte no tiene mucha adhesión. Apenas sabemos bien, bueno, no sé, nosotros tampoco sabemos muy bien a quién tenemos. ¿Qué tenemos nosotros, no? O sea, no creo, ojalá, sería lo ideal que sepamos. No, bueno, pero yo justamente tenía una charla acerca de los atentados y yo decía, bueno, por suerte nosotros no somos un país donde la presidencia necesite tener una vigilancia extrema, como sí otros países que sí necesitan sus presidentes andar. Hablo como sociedad esto, ¿no? Nosotros por suerte no llegamos a ese extremo de tener que se maneje nuestro presidente de turno con una vigilancia. Bueno, ¿vos te acordás cuando fue el Bicentenario que acá anduvieron caminando por Buenos Aires por la calle? Estaba Chávez, estaba Correa. Claro. Digamos, eso, ¿dónde lo viste? ¿En Europa llegan a caminar por la calle? Olvídate. 30 francotiradores a la gente les tira de todo. Sí, digamos, sí. En Estados Unidos. A veces uno no caemos a veces en la magnitud de dónde vivimos y lo que está pasando acá. Pero tenemos mensajes. Tenemos el mensaje del tan pedido mensaje de Ceci, que había llegado hoy temprano. A las 5:30 mandó un mensaje. Sí, y lo dejamos porque es importante. Ceci, queríamos dedicarle todo un bloque. Dice, buena gente en el país. ¿Cecilia Recorte o Cecilia de Latido? Cecilia de Latido. Cecilia Latido. Dice, Cecilia del Patio. Buena gente en el patio. Resultó un adelanto Orwell cuando escribió 1984. Cuidado, el gran hermano te vigila. Estamos rodeados. ¡Qué horror! Besos, Ceci. Es interesante. Estamos hablando de Google, justamente. Y qué mayor alusión que hizo Ceci con el 1984, donde se basó el gran hermano. No sé si lo conoces. Sí, conozco el libro, conozco la historia. Y bueno, justamente con respecto a Google, también yo quería mencionar que Google es una empresa que, si vos, por ejemplo, tenés una página de internet, vos tenés que mandar la solicitud a Google para que te agregue a su buscador. Si a Google no le cabe lo que vos tenés o no tenés nada para ofrecerle, Google no te agrega a su buscador. Es por eso que Google tiene solamente el 12% del total de páginas que existen en todo el mundo. En el buscador de Google solamente aparece el 12% del total. Así que ahí tenés un montón de información que te perdés por buscar en Google. O sea que habría que buscar en otros buscadores. Obviamente que hay muchos más buscadores. De hecho, para nombrar los más conocidos, Yahoo es mucho mejor que Google y arroja resultados más confiables y con menos publicidad. Es buenísimo que en su momento cuando Google salió, volviendo al tema, pero bueno, cuando Google salió era como el anti-Microsoft. Microsoft es ese monstruo corporativo, empresarial. Y ahora Google, son hermanos. Google salía como esa lucha desde abajo, desde lo chiquitito y qué sé yo, y al final terminó convirtiéndose en un Microsoft más chico porque no le da el cuero, pero más o menos lo mismo. Sí, sí, tal cual, justamente. Leo, Chile es una colonia inglesa. Soy Claudio, el barrendero de su cuadra. Un saludito a ustedes. Aplausos. Yo creo que no solamente inglesa. Hay varias garritas ahí metidas. Sí, sí, por eso mismo. Para mí persiguen el modelo estadounidense. Sí, igual el neoliberalismo no es inglés solamente. No, obvio. Perdón, no solamente norteamericano, quiero decir, Margaret Thatcher, que fue una de las primeras que lo impuso. Una ídola, Margaret Thatcher. Yo tengo un cuadro de Margaret Thatcher en mi pared y por suerte tengo también esas lanzas con punta. No me sale el nombre ahora. Dardos. Y la uso todos los días, la verdad que me encanta. Me divierte muchísimo, Margaret. Me hace muy feliz. ¿Te divertís así? Claro, imagínate, todas las mañanas cuando me levanto estresado agarro los dardos y le empiezo a tirar a Margaret Thatcher. Lo que pasa es que suena mal que Margaret Thatcher te haga muy feliz. Y, claro. Pero es la realidad, me hace muy feliz. Me ¿no da usás goce. La foto para otra cosa? La de Margaret Thatcher, sí. Y no, pues tiene muchos agujeros. O sea, si por ahí si estuviera un poco más sana, podría darle otra utilidad. ¿Este lo leíste? De mosquitero me puede servir ahora. No lo leí, porque era para vos. Del gatito Coco, quiero agradecer un mensaje del gatito Coco, un colega, nos conocemos allá de Éter. No esperaba menos de usted, don Leo, me dice, gracias. Aguante don Alfred y Germán Figueroa Reyes, el gatito Coco. Gracias, gatito. Andan circulando fotos reveladoras del gato Coco por internet, ¿eh? Yo he visto ahí unas publicaciones en Facebook. Y para que le diga don a Leo, es una persona muy especial. Pertenece a la pandilla de Don Gato, ¿viste? Entonces, ¿viste que ellos hablaban así? Hablaban todo don y doña, eran como pseudo respetuosos. Hicieron más mensajes al 1561540359. Dice, ¿qué jugador? Lo tenían en el banco. Qué groso Migue, salute. Suponemos que es Javier. Bien, un mensaje para Miguel Ángel, que está generalmente de operador y que hoy estuvo al aire. Que debería estar más seguido al aire. Yo estuve hablando con Miguel, pero bueno. Yo estuve tratando de convencerlo. Lo que se pasa revela. Que está entre que se mete a la pileta y que se va a la consola. Y no. Es eso, ¿no? Porque se quiere meter a la pileta. Y es yo más creo, por eso. Porque está más fresquito, ¿viste? No, pero es aparte, un peligro. Te metes a la pileta, me tocas la consola, ¿eso es? No, pero se seca bien, ¿eh? Se seca bien. Sí, aparte de las gotas de goma bien secas, no le pasa nada. Las deja el sol cuando se mete la pileta. Bueno, bien, por lo menos. Bueno, nosotros nos vamos a estar despidiendo porque ya nos estamos yendo del patio. Yo le quiero hacer una pregunta a la señorita, porque mediante toda la hora... No nos querían dejar de despedir, pero sí, nos vamos a despedir antes de irnos. Esto fue El Patio, estás en FM Moreno. Estuvimos con Leo, con Fabián, con Leti, vino Walter también, entró Migue, Gustavo Becchio estuvo operando, y Joana Liaya, la reina del micrófono. Joana y sí, María Cielo Posadas, que se quedó estuvo... afuera, no quiso venir. Venía a saludar, aunque sea, sí, María. No quiere contar sus anécdotas que trajo del altiplano. ¿Qué le habrá pasado? Por cómo se ríe, muchas cosas. Vino con muchos golpes encima. ¿Qué no nos quiere contar, María? Vino con toda la pierna golpeada. Eso es horrible, la verdad que eso es horrible. Y bueno, ahora, mientras nos despedimos, yo le voy a contar la anécdota que les iba a contar el viernes.